justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados. Bueno, estamos de nuevo en Buenos Aires con Patria Soñada, aquí por la radio web laretaguardia.com.ar, con el acompañamiento indispensable de la compañera Natacha. Estamos en el programa de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, integrada por el Movimiento Nacional de Víctimas Independientes, familiares de mártires del Paraguay y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes. Y nos referenciamos en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación que conduce el compatriota doctor Rogelio Agustín Goiburú. Tenemos muchas cosas de las que hablar, y una que no podemos evitar, porque estamos viviendo en la Argentina, tenemos una gran cantidad de compatriotas acá, casi diríamos que en el exterior somos más que los de adentro, pero vamos a tratar sobre este escándalo internacional, que es muy del capitalismo, que es muy de la... de este sistema tan infame, tan injusto. Tenemos aquí en la Argentina, al igual que en Paraguay, un empresario, pero que este fue capturado con las manos en la masa, infraganti, un presidente offshore. Sardou, un filósofo, decía hace dos siglos, definía los matices que hay que distinguir entre los sinónimos: engaño, falacia, impostura, insidia, seducción, y que en conjunto constituyen hoy en día una paleta con los colores adecuados para un breve y lastimero relato de la investigación Panama Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG en inglés, y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, acerca de la filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales. Expone entre tantos personajes al presidente en ejercicio Mauricio Macri, al futbolista Lionel Messi, a un ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, al intendente Lanús Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo, a los conservadores y otros. De acuerdo con la investigación, Macri integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las Islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en el 2009, un tiempo en donde él ya era jefe de Estado del gobierno de Buenos Aires. Macri no declaró su vínculo con esta sociedad, mientras que en 2007 y 2008 declaró cuenta en Estados Unidos y otros activos en el extranjero, pero nunca especificó dónde, por $2.900.000. Ante el interrogante de enormes dimensiones que se abre a la comunidad, atónita con esta noticia, por demás degradante, para el gobierno argentino encabezado por un presidente que forma parte de la sociedad offshore, entre comillas, del mundo. El entorno del mandatario, previo a la publicación de la investigación, intentó explicar que el presidente no fue accionista ni cobró dividendos de esa firma. Dicha sociedad tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, dicen los allegados. estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el señor Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director sin participación accionaria. Y me pregunto, aún sin cobrar dividendos, ¿el ser director de estas sociedades no hace que sea cómplice en caso de encontrarse algún ilícito? ¿Un presidente en ejercicio como Macri puede ocultar haber formado parte de una de estas sociedades offshore instalada en los denominados paraísos fiscales, tan lejos del deber ser, entre comillas, y de la vida de los pueblos, alejado de estas maniobras financieras tramitadas en el anonimato y el secretismo? Decía Macri, queremos una Argentina desarrollada y queremos el bienestar de nuestra gente. Vamos a salir adelante por la capacidad, por el talento, por la creatividad y por la fuerza de nuestra gente. No podemos tolerar que en un país como el nuestro, con tanta riqueza, todavía mueran chicos de hambre. Algunas de las frases del discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, hace apenas un mes. ¿Podría hoy reiterarlas este presidente caído en desgracia por voluntad propia? Y continúo interrogando, ¿por qué Macri no muestra las declaraciones al fisco de esa sociedad offshore para despejar las dudas instaladas en el pueblo todo, sin banderías políticas, de una persona que presume de transparencia, tal el caso de Macri, comunicando todo a la ciudadanía harta de tanto secreto a voces? Si este affair se conocía antes de las elecciones, ¿Mauricio Macri sería presidente de Argentina? Él reitera hasta el cansancio, somos buenas personas. ¿A qué se referirá? Insiste Macri, vendrán inversiones inimaginables a la Argentina. Y no cesa de referirse a la pesada herencia recibida del gobierno kirchnerista que él está incrementando de manera inusitada, abrumadora. Las sociedades que se crean en paraísos fiscales no son Carmelita Descalza, son para evadir impuestos y en consecuencia lavar dinero. Y me pregunto entonces, ¿por qué Macri no abrió una sociedad en Argentina y sí en Panamá, que es un paraíso fiscal, si solo era para hacer negocios transparentes, entre comillas? El espacio de la política, hoy más que nunca, es el de la mentira, sin lugar a dudas. Las mentiras de la política ya no dejan de tener contenidos inocultables que provocan asco y que todo ciudadano avezado no deja de conocer y deplorar, deviniendo en estos una sensación de impotencia e indignación producida por la violencia diferida del vector al que apunta la mentira, la necesidad de un sentido que no existe, de avalar la corrupción si ésta viene del oficialismo, de subvertir los entes públicos de contralor, de entregar al mejor postor el trabajo nacional de científicos, técnicos y profesionales argentinos de alto valor agregado. Macri y las altisonantes frases de su discurso presidencialista suenan tan lejanas. ¿Dónde podríamos instalarlas? Decía, venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Así la credibilidad y la confianza fueron destruidas. Me pregunto, ¿de veras los argentinos quieren y se merecen un presidente que, a todas luces, intentó evadir el fisco y con ello a la nación? Que está incurso en cantidad de negociados como lo fuera Autopistas del Sol con el 92% del personal contratado en negro, o el Correo Argentino del que fuera echado por no haber pagado el canon por años. Creo que Mauricio Macri, haya evadido o no directamente, debería haber declarado su presencia en una sociedad offshore, porque si bien no es ilegal según algunas versiones, es, desde mi perspectiva, inmoral e incompatible con el desempeño de cualquier función pública. Y parafraseando a Eduardo Sanguinetti, digo, su defensa es torpe y su negativa a renunciar aún lo hacen más falaz. Retirarse a tiempo es digno, señor Macri. Pero hay algo más grueso todavía, porque hoy tenemos un presidente corrupto denunciado mundialmente, pero la que está presa es Milagros Sala. Mientras la tienen presa Milagros Sala por presunto lavado, al empresario presidente offshore lo seguimos teniendo en funciones. Y decía que hay algo más grueso aún. Uno de los periodistas de Clarín, que participó de las investigaciones sobre empresas offshore en Panamá, reconocieron que tenían la información desde septiembre del 2015 y que Mauricio Macri fue consultado sobre sus empresas, porque hay otra que fue creada en 1981 y todavía está activa. Se trata de la denominada Cajemulla Sociedad Anónima, con el número de registro 71446, de la cual sigue siendo vicepresidente. Con lo que resulta altamente probable que esa razón fuera la causante de los DNU que impusieron a Laura Alonso a cargo de la Oficina Anticorrupción y como embajador en Panamá a Miguel del Cel. Y luego vaciaron la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Echaron a abogados y técnicos que investigaban la corrupción, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico, poniendo en su lugar a los que defendieron a HSBC, que es uno de los bancos más sospechados sobre el lavado de dinero. Pero lo más importante de todo este entramado, que también se lleva puesto al presidente de Boca, Daniel Angelici, empresa Corbalán Service Inc., otras offshore, un viejo compañero de ruta de los Macri y a Néstor Grindetti, el ex jefe de Hacienda durante los dos gobiernos de Macri y funcionario de SOGMA, la empresa madre de los Macri, hoy intendente Lanús, a los que se suman el intendente Jorge Macri de Vicente López, el jefe de los espías Gustavo Arribas y el ministro porteño Darío Lo Pérfido. Lo más importante es que parte importante de la dirigencia política opositora, entre comillas, estaba enterada sobre estos ilícitos de la cúpula de Cambiemos. Entre ellos Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Sanz y varios más de la cúpula de la UCR conservadora. Y digo, y termino, ellos también tienen que comparecer en la justicia por encubrimiento. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-29-81-29. Bueno, volvemos y ahora nos dedicamos a nuestro país. Esta semana todos los sectores que han sido, que han tenido problemas, que han sido, que han tenido graves problemas con su patrimonio, han salido a la calle y están planteando que responda el gobierno a todas las promesas que ha dado, tanto en el problema de las viviendas, frenar el Metrobús, derogar la ley del IVA a las cooperativas, los frentistas, los campesinos que tienen tierra, pero que no se les ha cancelado las deudas, como si se le cancelaron y le dieron más créditos a los grandes ojeros. Y tenemos que denunciar lo que ya todo el mundo sabe, que es la violentísima desalojo de los compatriotas de un asentamiento en Canindiyú, en el cual no solo les destruyeron las casas, tiraron la iglesia, se robaron el santo patrono de una virgen de Cacupé, sino que también han destruido todos sus cultivos. Pero dicen los compatriotas que ellos van a volver porque no tienen lugar donde ir, y creemos que esta guerra contra la agroecología, que es lo que hacen las familias campesinas, es una manera de intentar quebrar a todo el movimiento y hacer que todas nuestras tierras pasen a las grandes corporaciones transnacionales que tienen hoy a la soja como bandera, pero que tratan de convertirnos en esclavos. En esclavos sin costumbres, sin música, sin tradiciones, sin idioma. Bueno, vamos a pasar a escuchar los testimonios de la juventud campesina que quedaron de la otra, del mes pasada, de la concentración campesina en el ex seminario, y vamos a terminar con un poco de música, un poco de la música que pudimos rescatar de esa importante concentración, que no tuvo un solo incidente, que fue con muchísima cantidad de gente, un ejemplo de organización, un ejemplo de conducta que realmente es importante y permanentemente hay que difundirlo. Lo escuchamos. ¿Dónde está? Oigo de Yemota ha bañado su baño, o si no, otro bañado. De esa manera, o estigmatizar la juventud bañadense. Asimismo, esa es una estrategia estructural que viene del gobierno para todos los demás, para todos los pobres. Entonces, nosotros vemos un camino a seguir, compañeros, para poder confrontar esta idea. Ya teña ya organizada, ya organizada, ya uní, ya construir puente, peña de ya era campo y ciudad, porque nuestra realidad es el mismo. La realidad, falta de trabajo y falta de todos los derechos cumplidos. Por eso es que tenemos que romper ese mito de que los problemas del campo están aislados de los problemas de la ciudad. Ya de el mismo país, compañero, fuera. Por eso es que nosotros decimos que la reforma agraria es algo fundamental, es el primer paso que tiene que dar el Paraguay para poder progresar. Las ganas de progresar tenemos. Ahora nuestra tierra, que es el fruto de nuestra riqueza, está en manos de unos pocos. A Pepe Meoñana o en manos de la juventud. Mojo Meana, ¿de los ricos o de la juventud? De la juventud. Ñandela ñañara PUIP. Ñandela ya producía nada, ñamo pujara, ñate Paraguay PUIP. Dai por y otro, dajemos ahí un latifundista, un misojero, un mi ganadero, dajemos ahí un mi año enriquecer y cuente. Ñande, codo a codo, con solidaridad, ñamo pujata con ñate Paraguay, compañero fuera. Así que ya, ñañe organiza porá, ñañe embatir, ña marcha, aña confrontar con política neoliberal o imponer a ñande ina. Con gobierno cartista. Entonces, compañero, ya andé cogieron ya tu ya, pañeguita, marcha, ya marchata Plaza de Armas PB, a pesar de ya apuntar la de Patria Nueva. Mucha fuerza, compañero, y seguimos. La lucha continúa. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Dylan Carreras, soy coordinador departamental de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Quiero venir a decirles que estamos en total apoyo con ustedes, que estamos con su lucha y que este sistema es una porquería que no sirve para nada. Estamos aplazados en educación nosotros. Nuestros colegios se caen. Teníamos que recibir libros, que nosotros luchamos por conseguir esos libros y todavía no recibimos. En el interior tenía que llegar la Constitución Nacional y no llegó. Este gobierno es una porquería, sinceramente, que no sirve para nada, que solamente favorece a unos pocos, que son esos ricos. Y nosotros acá los pobres, que a veces ni para comer tenemos, a ellos no les importa nada. Y quiero decirles que siempre tenemos que estar en lucha y así vamos a poder derrocar este sistema de mierda y eso. César era Belén Romero, ahí con la Murihuá, Ayú Alto Paranaui, Tacuí Rivera, la sede distrito, Ceja de Campesina. Ay, Dios mío, somos corazón así, la ñajandupá, la diferente situación allá, la juventud del campo y la ciudad. Pero ahí se movió la ITI, la Pesa, ñaña, huere, juventud jaisa. Ñañe mongueta cosa, ñañe yo pido ahí este arica tu mamá ya es la solución, ñañe avanzar en la lucha unida, yepa. Oye, Emma Huesa está ahí totalmente de acuerdo la problemática de la juventud, gopete inte la ñañe neta, ya la tanto la ciudad, pe, la campo, pe, cuñada, cuimba, pe, upe acierto. La gente la ambo huellice ahí, la obrero antes de la yepa ya. Ñandeja juventud jaisa entero paraguayo paraguaya jaisa ja pete in clase ya lleve coño puro y te ya coco sistema de donde pe la tema de la hoy pete in campaña barete tereila oye destruir la ñane identidad como campesino, como campesina o como indígena va eres a pea porque ñande bombardeas y constantemente venían a cambio como indígenas y pegamos este venían a pitu un paite bajere para la por ejemplo guaraní me ñañeo a pedarse siempre hay ña guaraní me ñañeo ñande ñane inferior de moi guau ñande esta vuelta de iguau ñande campesina o pechan de ahí campesino o pechan de ahí no ya estudiáis o pechan de ahí. Pero más a ver no por ando y la embajera para la ñandela ya estudiáis, más a ver no por ando y la embajera para la ya yuana, la cuña jaisa, la de empleada doméstica, la ciudad, ¿ves? Porque, vea, por ejemplo, de tema ya. Bajere la gente la y plata de la ciudad y ojo la campaña de Jueca, la empleada doméstica, la campaña de Jueca. Porque ojo de Jueca, la y esclavana, hoy esclavona, jauta un botújina, jauta un bajapó, vete y sueldito miserable allá. jaumía es realidad de las personas o una campaña o jaupean va eoico oye moingueña de ella en la cama que ñande que tu jamás haya progresado entre comillas ñande ya perdé a peña ni identidad como campesino y campesina apeja es de tema vaishanda y a la y importante te ya pero es muy importante porque ña perdé o la ña ni identidad. Y casualidad, ustedes acuerdan muy bien de Ñanacame a través de la escuela, de la supuesta educación ya recibía, de los medios de comunicación, cuánto novela y pues mi milla de llave, Ñanembo es y pues la maíz anapa Ñande, la y que tu jamás Ñandés, Ñande exitoso o Ñande exitosa o ser alguien en la vida, porque Ñande guagunda y bimba de tu. Entonces, y ya tuve te IPA de situación, porque es Ima, o esa compañero o compañera. Maico lo hicota la opaja ahora la gente lo hicó a la campaña, ve. Jaupa dan la urino y me enoñande, oña manomba, oye yupa y la ciudad, pe oye japa otro testame allá. A la gente de la hicó a la ciudad, pe co, va en la jouta. Allá, entonces, vea, ve te en situación, y yo tuve te ya porque tanto la campaña, ve a la ciudad, pe, la misma forma de ya llegué con yo, pues la. Sistema ñande de Coyopuy allá. La diferencia con diferentes formas la ñande de Coyopuy, güey. En cuanto a la educación, salud, mi al mismo bande, la UPEA no. Pero UPEA no y la forma de operar, jacuera orescual, que tomó esa ñande de juventud, ya perdé, ya jao, peñande, eresco, ya jaljupe, ya quitaste, UPEPE, te ima huesa con el tepe, te imitan usú. Va a con la va a con la madre va a potar la cocopela no va a apoyar la menor de edad si la mayor de edad o para otros detalles o va cierto de con la campaña de cumplir 18 años andé automáticamente de familia movida y de en la Juana ja porque en de Juana alguien en la vida ja es mentira upea de verdad de cumplir 18 años automáticamente en de Juana. Es joven más poder cualquier cosa, es a lugar, pero donde ella ahora es progresar más. Porque en donde es progresar y en donde es ella hay, güey. A usted, usted se intenta ir en la ciudad para allá, usted es la importante, la cuaco encuentro, cuaco debate, y que tú jamás ya voy a ir a diferentes situaciones, ya vivía como juventud y como pueblo paraguayo, y que tú jamás ya yo comprende. Porque ya ande con la diputada ya cuaco gobierno antipatriótico ya es allá antipopular joa ya ande ya combatir tu chaita y la ñan enemigo y la carta teniendo ahí la cuaco gobierno donde es toda una estructura es todo un sistema entonces las peas ya ande ya derrotas a mañeco de unidad a pea de unidad sí o sí tendrá que ser la unidad campo ciudad. Upear es cua peten paso muy importante, peten espacio demasiado importante que tomó ella ya avanzar en la lucha por la construcción de un país nuevo, de un país verdaderamente democrático, yema huella de un país socialista y que tomó ella ya viviente lo vea en la felicidad, hija esa Paraguay pues una cara, ya recogemos la felicidad, realmente ja, ya viví jamás en igualdad de clase y de género. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nelson Villalba, del departamento Concepción. Ahí me ha dedicado a ver que tu mamá y se añadió a acompañar a esta lucha tan importante y ella fue allá como pueblo paraguayo. Hace cuidar orillas, echado, ya yo echado. Todos los sectores, específicamente jóvenes, de diferentes organizaciones, de diferentes sectores, tanto del campo y de la ciudad, y ahí me agüero y un día hoy ya en debate, en lucha por un objetivo común, compañero y compañera. Upeare a compartir, a acordar con los compañeros y anteceder a Cueo Mollía las preocupaciones. Ya vivía ya jaoña en el etamen. A upeare a veí, aumentase, porque en el departamento Concepción muchas preocupaciones, muchas injusticias, muchas desigualdades. Pero vivía de ir, entonces te hace preocupación a compartir a ver pendiente fuera y que tu agua ya fuera ja peña de comunidad jare peña y me jape peña de colegio ñande trabajo jape, pella y diverti jape, y que todos vamos a compartir estas preocupaciones, ya huerecoa como jóvenes, aña unificado, ni un día fuera, y que todos vamos a operar y ya seguir, ya luchar como pueblo paraguayo, ni un día fuera. Entonces, en el departamento Concepción, la misma realidad de ellos menciona a los compañeros, ya viví, ya esa jape, los jóvenes, no huerecoa acceso al trabajo, no huerecoa acceso a la educación, no huerecoa acceso al deporte, a la diversión. Específicamente pésimas condiciones hoy en cuestión de salud ahí en el departamento de Concepción. Rejoramos Hospital Jare de Yatopay Conja. Ni asenta la muña ni asentamiento, ni asea Uburu Pijina con Aiteramo, porque tapeba ahí la mayoría de los caminos vecinales, barriales, hoy en el departamento de Concepción está en pésimas condiciones. Uburu Piñasena. En algunos asentamientos de Icatú y Caruguay, ¿sí? Caruguay de hoy gina los compañeros de Icatú y Aonogé y producción, de Icatú y Aonogé gina, pejigupumí, o vendemía, de Icatú Jamaica, o ganamí, pe plata, lleva ya el guajabe, jaea gina, ni andeña de pendeja, peare tu seitería, lleva entonces. Preocupación o arrasado joven en el departamento Concepción, compañeros y compañeras, a la y preocupante deja la autoridad pertinente ya huereco y este gobierno específicamente ni misili ni mandu aña de escuela, compañeros y compañeras, en Concepción, en Arroyito específicamente, coanaiteramos compañeros, compañeras, padres de familia, alumnos, docentes, o determinar gina PTI jornada de protesta por causa de una escuela en pésimas condiciones, o hijo a Pajahuaycha, gina, o hijo a Pajahuaycha, escuela, baño, a Upepe, que gina específicamente, allí va gina la responsable de la educación, Pemondoca, tú la PMNMB, Tojoca tú la emitangüera la pecha gua clase de pibes a upeamba heise ñande que ñande yuca pase ja que ja escuela no interesa ja su escuela ñande vida va ella jaramo upebe ya oañane acá en teja oañane acá en irá ñane acá ñoca ñande yuca a upea su escuela no interesa y compañero y compañera upea arena rollito coan eitera mojina hoy en permanente protesta ante esa situación preocupante, ya vivía ya jañan de también a upea ser un anaisa no solo en Arroyito ni no solo en Concepción, ya vivía lleva compañero y compañera. Upea de ese pigarorí, peisa ya yo echaré compañero y compañera, pea de ellos en el departamento Concepción, lo viví, allá viví en un día escuela como pueblo paraguayo, entonces y que a tu amancha a preocupación, ya echado en un día escuela. Que es necesidad de organizar, allá luchar como jóvenes ante esta situación preocupante. Ya vivía en esta mesa. Antes de que se desarraí a un BUCPM, con a preocupación, Ari, no vivía Ari en el departamento de Concepción, Lamba, Epa, o Montoya, Orey, Cuay, ya por hacer una representación del Estado, las fuerzas represivas, compañeros y compañeras. En el departamento Concepción, mi tan de Catuyo, fue escuela, porque hay helicóptero. O que lo llevo y tangue de guerra, güey. O que lo llevo y militar, güey. A upea o y Concepción, de compañera y compañera. O cacuá sojatú, o cacuá miseria, o cacuá desigualdad, o cacuá inseguridad. A la fuerza represiva, a mi upepe, ando ya fue invadir, compañero y compañera. Día a día, o cacuá la inseguridad, da y por inipetein resultado, amedrentamiento, ye, upea la o producía este sistema y este gobierno actual, compañero y compañera. Pese a esa participación, a Monguaje PM, muchísima fuerza y que a tu amuecha ya seguí en la lucha, ya seguí en organizar, ya seguí ya luchar por una patria nueva, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Bueno, no nos queda tiempo para explicar qué significa y por qué se siguen dando estos desalojos violentos contra la familia campesina, pero quiero decirles que estamos al servicio de nuestros compatriotas para cualquier información o difusión de las luchas campesinas, de las luchas obreras, de las luchas estudiantiles y de todo el cuerpo social contra el neoliberalismo, contra el fascismo, contra el terrorismo de Estado. Seguimos estando, teniendo presente a nuestros compatriotas de Curuguaty, a nuestros 6 compañeros campesinos presos y olvidados en Tacumbú, a Villalba y a todos los presos sociales que debemos liberar. Nos vamos despidiendo y vamos a escuchar lo que pudimos rescatar de la música que escuchamos en el encuentro campesino anterior a la marcha. Bueno, hasta el miércoles que viene. Bueno, por el cuidado, por el amistad, los yuven de Davi, los hermanos Acuña, Rolando Ojeda, los Buenú PM, por el Baje Pura, por el Pura Gia, que a tu mamá esa, vete y parte mí, Peñandula, Olero, Yapoa. Andas ahí, comparado a UP, año y te, Olero, y tú así, no que, no sé, Jaro y Cola, vende Valle, vende Aptevia, veía a lo mejor, y que tú eres ya yo esa, mi mío, ve, mira acá, Han, San mío de ahí la iba la vende pantalla, sí. No le contrataba y tengo ojos que tú y tengo vuelta a ver. Pues ya es Ada, Juana. Aunque sea 3-4 temas, miro, yo lo pura ahí, OPM, oye, Pruta, Cuaco. Emiliano R. Fernández, ahí va, que sea la reina. Ahora no hay ni cosa de apura más de nadie. Ahora no lo que hay con pan, me hará honra yo ofrecer. Peina anda a gente, se no es la corneta. A calar la bayoneta, saco pene a surdo. A jami tanta muero, valino y picaturo. A lo ara mi gallo puro, roja silva curuzú. Se fusilio y mi poti, se deshace mariquita, lo hizo de Catalina, de lejos el huido, de Jesús de Guaraní, de comer lo despreciaba, lo pegaba y lo cuidaba, bajo el sagrado polvín. primero para ti, a lo que es de que te leña de ti, con el sol te ve ya, con la gente de ya, el soldado guaraní. Señor, a la gente de por allá ya por las cosas vi con ella en la genioimo, ay, a lleva. Genio y mante arango, coña de esta paraguayña de ir por ahí tepe. Peña aba, cada día peicutuña debe y voy a toser peña de abastiña de mandi o cumanda. Estáramos vi con ella en de vale hasta allá me era muy importancia, vi coña y cote esta ña de esta paraguay, me lleva. Deja de ser polca para bailar. Campaña de la serenata, yo. Orea, un mapa, amor, valle de caballero que piso de cuenta. A cuanto que su ajeno había redoblado, tiró un y la serenata, pues. Y añadió mando, anda, despierta mi angelina. Fragancia de azucena, dulce olla o se mandereza y ya o ya ya. La hermana de Xavi, que jugaba ni mi papa, a de mañana encantaba, se jazmín del Paraguay. Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peinado y la campana, pero que no quiero que. si calope ne montai se tu passi. Despierta mi angelina, simpática, sedosa, napoana, niña hermosa, dejando coche canción. Da eco de diversión con un triste prisionero, de la jupa, pelle perreo, de eco y compasión. Mensajera, arajata conderera, ni yo ni me ayuda tú. A no que jamás es tú, dame aire sabiante, a Dios no se lo brillante, siempre reina roja el jú. Bueno, ya por ahí está, dos temas más, ya botas a los juguetes y tú ahí. Yo sé tu yutí, porque esté mi. Nada más un pipí, nada más la visera, nada más yo ya se para camino. A los maravillos de la noche, si la está locura, gente, sé tu yutí. Locura que te regimiento 13 en Aragua de gloria quiero verte. Ay, te doy un brazo, regimiento 7 en la muralla, digamos tu madre. Tú hasta más agua y te sala y te prepete y cógeme la niña. Tú hay que la mía por el ángel, el estar de gloria o más de amor. Te va soldado ya en un muro de mí. Nada iba entero ya nada se va mano el corte de ingeniero chichi. Yo mando la sala al que ni me briso la boca y voy allá para acá. A León saqué y yo quiero que la mayor caballero de Luisa. Acá lloró de tiro, sale a ser jornero, más llora y re, más si te oye, con esta tía, bebiste de enero, veneño mando, me voy a ver. Un bravo teniente de sanidad, el 4 de julio, un día martes, cuantio bajé, topado y de la nava y que se borra, por donde me hicieron esquillas para pepijar el para quien es el león no curuso, a usted me jura, viva el Paraguay, que a vos se va a dar el tiempo, a pedir enseguida como un bravo jefe asalto mandar. Ya mi tapura que esta es querida que en un rico se sufrimiento de la llamé, que tu ana mi negrita falta gente a un venero que reza más constante soy tu querido amante. Soy tu querido amante. Ya pensaba me dejé por minuto y por segundo. Y tendrá el fuga, quién sabe hoy en el mundo. Siempre y puja derecha, se windero gasquina, buena se ve. A la inmediata de caña, se windero, se vino en el maje. Siempre y puja derecha, se windero gasquina, buena se ve. A la inmediata de caña, se ni paraguas, pende de lluvia. Algún día dime no otra sobre goza vida feliz. Me mando un padre con fiel amante, saben que mande de huir. Adiós ramo de romero, adiós llevo tu hijo en mí. Con la conversa ella tan de valle despedido se de huir. Adiós ramo de romero, adiós llevo tu hijo en mí. Aplausos para los compañeros, músicos, los hermanos Acuña, compañeros, compañeras, penterera, vallero, eso yo que tengo música, o juego, banda y castillo, y apoyan después, por todo, pues esa doña Pujama y Temi y Catuno. Vayan de los que tengo música, banda y castillo, a juego. El nombre de la mesa es... ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡